Muy bienvenidos, amados oyentes, este es su programa Diálogo Bíblico, junto al pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina, le damos esta cariñosa bienvenida. Les saludo, como siempre, cariñosamente, con un fuerte abrazo y también con el buen deseo de que Dios le bendiga junto a sus seres amados. Hemos conversado acerca del concepto de financiar la misión de la iglesia, lo que Dios nos entregó como labor especial. Hay personas que lo hacen de dedicación exclusiva. Dios dará bendiciones porque somos así dadivosos con Él, devolviendo lo que a Él le pertenece. Y conversábamos también que Dios tiene, o sea, las organizaciones que reciben esto tienen depósitos muy especiales y registros muy especiales donde llevar el diezmo, y que tiene un propósito salvífico, voy a decir así, pero puntualmente un propósito en el sentido de que es para los que trabajan exclusivamente para el evangelio, como eran los levitas que vivían del santuario. Ahora, tenemos que tener presente que si mi relación con el Señor es buena, yo voy a colaborar con la causa del Señor, no voy a tener ningún problema, pero no puedo pensar que si yo entrego el diezmo yo estoy más cerca del Señor y me puedo salvar. Recordemos el caso del joven rico. El joven rico había hecho muchas cosas, pero tenía un corazón egoísta, desgraciadamente. Entonces, si leemos en Romanos capítulo 3, versos 19 al 24, voy a leer alguna parte de estos pasajes. Una de las cosas que debemos tener es ser conscientes que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Entonces, no es por obra la salvación. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo es lo único que puede salvarnos, entregarnos la salvación. Ahora, después de haber recibido esa salvación por medio de Jesucristo, entonces mis obras empiezan a demostrar que yo he recibido esa salvación. Empieza a demostrar que yo tengo una relación más íntima con el Señor, porque mi interés es precisamente que la obra avance y se termine. Mira, fíjate, hay personas que no tienen ningún problema con entregar gran parte de su sueldo a un partido político, por decirlo el caso. Y lo hacen libremente porque yo quiero. Pero a veces cuando un cristiano entrega, o de parte del mismo cristiano empieza a cuestionar, o otras personas empiezan a decir, pero mire, ahí te están sacando el dinero. Es verdad que esto se ha prestado para mal uso, y creo que el enemigo se ha preocupado de eso, que así sea, de manera de que el manto de la desconfianza cubra a aquellas personas que tienen un corazón egoísta. Además, fíjate que estaba pensando en lo que hablabas recién. Normalmente las donaciones grandes que a veces se hacen así, que son estimuladas, digamos así, a darlas, tienen intereses muy personales y a veces son intereses que lo benefician a uno. Pero aquí, cuando Dios está hablando que uno devuelva algo que le pertenece a Dios, no debería estar pensando en algún interés personal que voy a recibir, sino en lo que voy a ayudar para que la causa se lleve adelante. Dios va a entregar algún beneficio, claro que sí, pero que no necesariamente es dinero, no necesariamente comodidad para mí. Recuerda en un momento puse el ejemplo de esa deuda. Tú me prestaste cierta cantidad de dinero. Cuando tú me prestaste esa cantidad de dinero, tú me hiciste un favor y yo seguramente tenía una necesidad y tú me ayudaste en ese momento. Pero esperaba que te lo devolviera. Yo creo que no de todas maneras, claro, y corresponde. Pero yo creo que al devolverte el dinero, yo no voy a esperar que tú me des, porque yo estoy agradecido y te devuelvo el dinero. Bueno, cuando Dios me bendice, yo devuelvo el diezmo con gratitud. Entonces, cuando yo espero, no, pero si yo devuelvo, ¿qué recibo? Dime tú, ¿qué voy a recibir si yo devuelvo esto? ¿Ah? Entonces, creo que el énfasis no está en lo que yo recibo, a pesar de que tiene una promesa, cuando ahí en Malaquías dice, probadme ahora en esto, si no abriré las ventanas de los cielos y yo derramaré bendiciones hasta que sobreabunde. Pero creo que no debemos detenernos en esa parte, no debemos estar pensando en lo que Dios me va a dar, porque creo que si yo miro un poquito, el Señor me ha dado bastante y me seguirá dando, porque el amor de Dios es así. Bueno, y que tiene que ver el diezmo con la fe, uno podría decir también acá, pero el ejemplo que puso Pablo aquí en Romanos lo dice claramente, que nosotros no nos salvamos, ¿no es cierto?, por alguna obra que hemos hecho, sino porque ya la salvación está dada y las obras son un resultado de lo que Dios ha hecho por nosotros, en realidad, con una gratitud. Mira, aquí volvemos a tocar el ejemplo de Abraham en Romanos 4, en adelante, dice, ¿qué pues diremos? ¿Que halló Abraham nuestro padre según la carne? O sea, según estas actividades propias, seculares que uno hace. Porque si Abraham fue justificado por las obras que tiene de qué gloriarse, porque en realidad fue un hombre muy dedicado a Dios, pero no para con Dios, dice, o sea, para alcanzar salvación. Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. ¿Qué es lo que es creer? No tiene que ver con diezmo, no tiene que ver con ofrenda, no tiene que ver con dinero, no tiene que ver con trabajo, no. Solamente creer en Dios, tener fe en Dios, y el resto de las cosas van a ser agregadas de acuerdo a la voluntad que Dios tiene y a lo que necesita esa persona. Fíjate, bueno, estoy pensando, por ejemplo, a veces que uno podría decir, ya hagamos un pacto con Dios y Dios tendrá que darme la casa que estoy pidiendo. Podría ser que se la dé. No tiene ni un problema en dársela, pero Dios sabe qué pasa si tú tienes una casa. Estoy poniendo ese ejemplo que quizás es una necesidad básica, pero Dios sabe qué va a pasar cuando tenga esa casa. Y a lo mejor cuando la tenga te vas a olvidar también, porque ahora la conseguiste y vas a decir, bueno, mis méritos lo consiguieron, me esforcé y ahora tengo que estar pagando, y los dividendos son tan altos que no me alcanza, por ejemplo, para Dios. O sea, hay una serie de detalles que Dios nos puede responder de acuerdo a lo que Él realmente ve y las consecuencias que eso va a tener. Nunca Dios va a actuar en desmérito o en desprecio o en no ayudarnos a nosotros con la bendición que nos va a dar. Bueno, de acuerdo con lo que tú leíste en el libro de Romano, podemos sacar también de que la salvación es un regalo. Así también lo dice Efesios capítulo 2, versos 8 y 9. Es un regalo que reciben los que no lo merecen. Y aquí creo que debemos hacer el énfasis. Es un regalo que reciben los que no lo merecen. Ninguno de nosotros merecemos la salvación. No es por méritos. Es por misericordia de Dios. Entonces, la salvación se da porque los méritos del sacrificio perfecto de Cristo son acreditados a nuestra cuenta. O sea, Él tiene los méritos. Y Él tiene los méritos y ese es el motivo por el cual nosotros recibimos la salvación, porque Él vino a ocupar mi lugar. Efesios 2:10 es una carta que es especialmente para la iglesia, en realidad. Dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. O sea, la obra está completamente hecha en Dios. Él nos creó, dice, pero para que hagamos cosas buenas, pero también esas cosas buenas Él ya las preparó de antemano para andar en ese tipo de cosas. O sea, lo ha hecho todo el Señor. Gracias por su atención. Nos encontramos mañana. Bendiciones. ¿Qué nos dice Lucas capítulo 21, versos 1 al 4? Léalo y hágase la pregunta sobre lo que significa vivir por fe. Piénselo. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.